Santa Hildegarda de Bingen, venida del impío y plenitud de los tiempos. Tomado del libro Escipias Domini, conoce los caminos del Señor, tercera parte, undécima visión. La fe en la iglesia zozobrará hasta el testimonio de Enoch y Elías, desde ese lugar hasta un espacio de dos dedos por encima de sus talones, estaba lleno de sombras. Porque desde la época de las persecuciones con que el hijo del demonio atormentará a los fieles hasta la enseñanza de los dos testigos Enoch y Elías, que despreciarán lo terrenal y consagrarán todo su esfuerzo a los deseos celestiales, la fe en la iglesia zozobrará y los hombres se dirán unos a otros con gran desaliento: ¿qué es esto que se dice de Jesús? ¿Es verdad o no? Cuando llegue el fin del mundo, mi hijo brillará, pero desde ese espacio de dos dedos por encima de sus talones, sus pies resplandecían enteramente blancos, más aún que la leche. Revelado el testimonio de los dos testigos, que aguardan la recompensa eterna, y vencido el hijo de la perdición, hasta que llegue el fin del mundo, el hijo del hombre brillará, claro y hermoso, en la fe católica. Entonces, por él se manifestará a plena luz la verdad, y será borrada la mentira del impío en toda la haz de la tierra, como testimonia mi siervo David cuando dice: palabras de David, y el rey en Dios se gozará, el que jura por él se gloriará, cuando sea cerrada la boca de los mentirosos, así es, en verdad. La profunda ciencia, reina del talento humano, hermosa lengua forjada en la voluntad y designio de Dios, cantará henchida de júbilo ante el altar del Señor, porque conoce a Dios. Y los bienaventurados, llenos de alabanza sus sonoros corazones, correrán sembrando con el caudal de su cántico un ardiente camino hacia el manantial del Señor Todopoderoso, cuando se cierren para siempre en el tiempo del quebranto las fauces sibilantes, los cepos del demonio, que una vez envenenaron las mentes de los hombres con el mordisco de lo propio. 2. Salmo 63, 62, 12. Cuando la justicia se entibie, la iglesia sufrirá tormento, y aquella imagen de mujer que habías contemplado frente al altar, ante los ojos de Dios, volvió a manifestarse a ti ahora, en el mismo sitio. Pues la esposa del Hijo de Dios, que alienta las puras oraciones de los santos y las ofrece devotamente a la mirada del cielo, según te fue revelado, vuelve a mostrarse a ti en estos misterios para confirmación de la justicia. Pero esta vez pudiste verla desde el ombligo hacia abajo. Aquí se te manifiesta el progreso de la iglesia desde la procreación de sus hijos, por la que ahora se encamina hacia el apogeo de su grandeza, hasta la plenitud de todos ellos, a través de incontables y místicas maravillas para salvaguarda de muchos. Del ombligo al lugar donde se distingue la mujer tenía numerosas manchas escamosas, porque desde su fortaleza por la que subsiste con gloria y dignidad en sus hijos hasta el tiempo en que el hijo de la perdición trate de consumar las celadas con las que el demonio apresó a la primera mujer, habrá de sufrir la zozobra y la ingratitud. Muchos vicios la atacarán, la fornicación y otras maldades como el asesinato y las rapiña, sumiéndola en el quebranto y la miseria. ¿Cómo? ¿Cuántos debieran amarla, la perseguirán enconadamente? El anticristo desgarrará a los hombres en el apogeo de su terror. Y allí, donde se conoce a la mujer, había una monstruosa cabeza negra. Pues el hijo de la perdición llegará enloquecido, emboscado en las celadas de la primera tentación, con monstruosa ignominia y oscura iniquidad. Con ojos de fuego y orejas como las de un asno, narices y boca igual que las de un león. Con su furiosa barbarie de fuego maligno, con horribles roznidos de recalcitrante conjura, concitará a los hombres para que abjuren de Dios, envenenará sus sentidos con la más hedionda ponzoña, desgarrará la iglesia con su cruenta voracidad. Sus enormes fauces abiertas en las que, rechinando, afilaba pavorosamente sus horribles colmillos acerados. Con sus devoradoras fauces hincará alevosamente el acero de sus vicios a cuantos sucumban a él, y en venenosas dentelladas con su furia mordaz les infestará. El hijo de la perdición perseguirá a los indoblegables, pero, desde donde se hallaba esa cabeza hasta sus rodillas, era, la imagen, blanca y roja, como magullada por muchos golpes. Porque durante el tiempo del funesto engaño, desde que el hijo de la perdición intente primero seducir a los hombres emboscado en dulzura y suavidad, hasta que, muy pronto ya, trate de doblegarlos y a la iglesia se cubrirá de noble sangre desde las rodillas hasta dos franjas blancas horizontales que tenía inmediatamente por encima de sus talones estaba llena de sangre. Mientras soporte los embates de su tormento hasta que surjan los dos testigos de la verdad, que afianzarán firmemente la iglesia revelando la blancura de la justicia y la rectitud, cercano ya el fin de los tiempos, sufrirá atroz persecución y el cruel derramamiento de sangre de cuantos desprecien al impío. ¿Qué significa esto? Cuando el hijo de la perdición se crezca en la confianza y fuerza de su hostil enseñanza, confortado en la mentira, la iglesia se cubrirá de noble sangre a lo largo de su veloz camino y así alcanzará su plenitud, construida en morada celestial. Y entonces vosotras, oh plazas de Jerusalén, como oro puro brillaréis con la sangre de los santos, porque habrá sido aniquilado el demonio, pues persiguió a los miembros del Rey Celestial. Sí, de su gran terror habrá sido reducido a la nada. Estamos en el séptimo milenio, pero vosotros, oh hombres, que queréis morar en la casa del Señor, huid del demonio y adorad a Dios que os ha creado. Mirad que en seis días concluyó Dios toda su obra y descansó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. ¿Qué significa esto? Los seis días son los seis números de los tiempos y, en el sexto, se manifestaron al mundo nuevas maravillas, así como Dios terminó su obra en el día sexto. Mas ahora estamos en el séptimo número del siglo, cercano el umbral del último día, igual que en el día séptimo. ¿Cómo? Los profetas han dicho ya todas sus palabras, mi hijo cumplió mi voluntad en el mundo, el evangelio se ha predicado abiertamente por toda la haz de la tierra. Pero, pese a la gran diversidad del proceder humano, todo lo que he fundado mara. 3. Génesis 2, 2, 3. El Señor pone sus palabras en boca de un sencillo ser humano, mas ahora la fe católica zozobra entre los pueblos, declina el evangelio entre los hombres, los poderosos textos que los grandes sabios revelaron con inmenso fervor se agostan en tedio ignominioso, ya el pan de vida de las divinas escrituras se ha entibiado. Por eso hablo, ahora, de las escrituras poniendo mis palabras en la boca de un ser humano que no sabe expresarse, que no ha aprendido de maestro terrenal sino que yo, el que soy, anuncio por su voz nuevos secretos, y muchos misterios hasta hoy ocultos en los textos, como hace el artesano que primero amasa la arcilla y luego la moldea según su voluntad. Cumplid estas palabras, enarboladlas contra el impío, oh sabios maestros, qué buenos frutos cosecháis, redimid vuestras almas y clamad con fuerte voz estas palabras, no seáis incrédulos ante ellas, porque si las escarnecierais, no las despreciarais a ellas sino a mí, que soy el veraz. Mira que debéis apacentar a mi pueblo bajo mi ley, cuidarlo hasta que llegue el tiempo señalado de su salvación, cuando ya no habrá quebranto ni fatiga alguna. Pero antes de ese día pasarán largos años, según lo predestinado antes del mundo. Sí, corréis al encuentro del tiempo en que vendrá el Hijo de la Perdición. Manteneos firmes, pues, y sed fuertes, elegidos míos. Velad, no caigáis en los cepos de la muerte. Enarbolad el victorioso estandarte de estas palabras y arrojaos sobre el impío. Créente a los errantes caminos de cuantos precedan y sigan al Hijo de la Perdición, al que llamáis Anticristo, imitad los pasos de aquel que os enseñó la senda de la verdad cuando vino al mundo en la carne, sin soberbia alguna, lleno de humildad. Escuchad, pues, y entended. Palabras del Espíritu a la Iglesia sobre la plenitud de los tiempos que el Espíritu habla a la Iglesia sobre el tiempo del último error. La muerte irrumpirá en la Iglesia la hora en que, cercano el fin del mundo, llegue el maldito de la maldición, que es la maldición de las maldiciones como testimonia mi hijo en el Evangelio cuando dice, al hablar sobre la ciudad del aciago error. Palabras del Evangelio y tú, Cafarnaún, hasta el cielo te vas a encumbrar. Hasta el Hades te hundirás. Así es, en verdad. Oh tú, pozo de iniquidad, abismo del fingimiento, a la cima de las murallas vas a ensalzarte con las alas del engaño, doble lengua de los mentirosos. Si tus ojos están sepultados en el oprobio de los vicios que, en su ciénaga, la luz ardiente ocultan y murmuran, ¿quién más hipócrita que el parricida al que los necios llaman Señor? ¿Acaso tendrás el cielo con los milagros y prodigios cuando hundas tu dedo en la llama del infierno? ¿Cómo? Tus obras merecen el fondo del Hades, en sus voraces entrañas devorado yacerás, hasta que el infierno mismo vomite esa ponzoña por la que el mundo conocerá la amargura de la muerte con la perdición de perdiciones. Mateo 11, 23. En el fin del mundo la Iglesia alcanzará su plenitud, mas no debe haber cabeza sin vientre y sin los demás miembros. El Hijo de Dios es la cabeza de la Iglesia. El vientre y los demás miembros que siguen son la Iglesia y sus hijos. Sin embargo, la Iglesia no ha alcanzado aún su plenitud en sus miembros y en sus hijos. Pero, en el último día, cuando se complete el número de los elegidos, también la Iglesia será plena. Entonces, ese día sobre del devenir de los tiempos nada más sabrás, hombre. Como ya se ha dicho, Dios concluyó su obra en 6 días. Los 5 días son 5 números del siglo. En el sexto se revelaron nuevas maravillas en la tierra, lo mismo que en el día sexto fue formado el primer hombre. Pero ya ha transcurrido el sexto número. Ha empezado el séptimo, en el que ahora se encuentra el curso del mundo como en el séptimo día de descanso. Porque la labor que llevaron a cabo los poderosos sabios en la hondura de las escrituras con los sellos cerrados está ya abierta y saldrá a la luz con la dulzura de las palabras, como las palabras de este libro, igual que en la calma del séptimo día. 6 días de trabajo y el séptimo de descanso. No hay más jornadas. Lo que queda no podrás saberlo, oh hombre. Oculto en el Padre está. Pero, de este ciclo de los tiempos, aún tenéis por delante en vuestro caminar largos años, oh hombres, antes de que venga el homicida que querrá envilecer la fe católica. ¿Qué ocurrirá entonces? No es la sazón ni el momento de que lo sepáis, como tampoco sabéis qué pasará tras los 7 días de una semana. Solo el Padre, que también esto lo tiene bajo su potestad, lo sabe. Sobre los días de la semana o el transcurso de los tiempos del mundo nada más sabrás, oh hombre. Santa Hildegarda de Bingen, venida del impío y plenitud de los tiempos.